gracias por atendernos, es muy amable. Bueno, buenos días. ¿Qué sucedió, María? Hola. Sí, hola. ¿Qué ha sucedido? Sí. Bueno, nos encontramos en ruta 205, justo a bajada de Molino Harinero, donde se produjo un accidente de tránsito, donde participaron dos vehículos tipo camioneta, marca Ford, color blanca, en las cuales viajaban una el conductor solamente en uno de los de cada vehículo. Bueno, la gente que iba conduciendo fue trasladada por personal del hospital y UDEN hacia el hospital zonal. Estaban conscientes, pero ignoramos las lesiones que puedan presentar. El accidente se produjo de frente, el impacto fue de frente. Según testigos, lo que dijeron es que una de las vehículos que se dirigía desde Roque Pérez hacia Saladillo, quiso intentar pasar un camión y al abrir se encontró con el vehículo también, camioneta Ford, que se dirigía de Saladillo hacia Roque Pérez. Por el momento es todo lo que tenemos. Tuvieron, bueno, como ya le dije, personal del hospital, de UDEN, la señora agente fiscal en el lugar, la cual ordenó las directivas a seguir. Y bueno, todavía no podemos identificar a las personas porque están siendo atendidas en el hospital. Por el momento es eso lo que tenemos. María, muy amable, muchas gracias. Bueno, no tiene por qué. Hasta luego. Buenos días. Adiós.